Bienvenido a Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos y hoy continuamos con el testimonio de Edwin Granados, quien lo está compartiendo con nuestro director Sixto Porras. Él y su esposa perdieron a uno de sus hijos en un accidente cuando el joven se encontraba en un paseo. El dolor golpeó fuertemente este hogar y él nos comparte cómo con la ayuda de Dios logró restaurar su vida y seguir adelante. Hablemos del accidente donde Edwin Gabriel pierde la vida y siempre surgen sentimientos o pensamientos de ¿a quién culpar? ¿Cómo enfrenta una familia la pérdida de un hijo de tan solo 14 años, donde la ilusión y los sueños están comenzando a concretar? Recuerdo que días previos al evento, él muy entusiasmado y muy contento nos contó de que la gira educativa de ese año del colegio iba a ser en un lugar que está al norte de Costa Rica, que se llama Río Celeste. Yo realmente no conocía el lugar, había andado muchas veces por ahí cerca, pero el sitio exactamente no lo había visitado. Recuerdo que, bueno, el día previo al viaje, yo hablé con él. De hecho, el Señor me dio un regalo hermoso. Y fue que ese día en la noche, yo estaba en mi cuarto y él llegó a decirme algo. Y yo sencillamente sentí un impulso en mi corazón. Lo hacía regularmente, pero esa noche fue diferente. Y le di un abrazo muy fuerte, con mucho sentimiento, y le dije, estoy muy orgulloso de usted. Te felicito por todo lo que has logrado. Mirándolo a los ojos. Y él me dijo, yo también. Ya con una voz con su grave, voz cambiando. Claro. Y un abrazo hermoso. Eso fue un abrazo de despedida. Y no lo sabíamos, ni él ni yo. Al día siguiente, yo le firmé la boleta que correspondía, que había que hacerlo, y le dije, Gabriel, un río no es igual que una piscina. En un río no se nada igual que en una piscina. Mucho cuidado. Y él me dijo, sí, sí, tranquilo. Y listo. Yo estaba criando un hombre. Yo estaba preparando a un chico para llegar a ser un hombre que pudiera ser sensato, que pudiera ser prudente y saber tomar decisiones y medir consecuencias. No podía limitarlo. Entonces, luego, al día siguiente, muy temprano, de una forma chistosa, él llegó a mi cama a llamarme, a despertarme para que lo llevara al colegio y me dice, abuelo, ya es hora. Entonces yo me levanté y dice, bueno, vamos. Y cuando estábamos en el carro, ya se había despedido de la mamá y yo miraba por los espejos y de repente no lo vi, se fue como hacia la casa adentro nuevamente y estando ahí abrazó a la mamá. Y le di un abrazo, seguramente como el que yo le había dado la noche anterior, o el que nos dimos él y yo. El fuerte, la apretó, la levantó, si le digo que tenía más estatura que yo. Y le dijo, mamita, te amo, y nunca olvides que te amo mucho. Entonces, luego él regresó al auto, y nos fuimos hasta el colegio. Las últimas palabras que nos cruzamos fue, yo le dije, cuando venga de regreso, pida un teléfono y me avisa para venir por usted. Que Dios me lo acompañe, que le vaya bien. Y chao, y ahí nos despedimos. Eso fue nuestro último encuentro. Después, el día transcurrió y en horas de la tarde fue cuando yo recibí la llamada del director del colegio para avisarme, no que él había fallecido, sino de que estaba desaparecido y no estaban seguros si él había fallecido en la poza o había salido del área en la que ellos se encontraban y quizás andaba por ahí en algún otro sitio. estaban especulando acerca de ese, de esa situación. Sin embargo, pues ya uno en el alma sentía que no, que eso era muy grave. Luego salí del trabajo, me fui al colegio inmediatamente. Ahí pues averigüé y pregunté algunas cosas. Pues producto de mi profesión y de mi trabajo, muy rápidamente yo pude evaluar que aquello era grave, gravísimo. Hablé con alguna de las personas que estaban en el sitio. Pregunté sobre algunas condiciones geográficas de la poza donde está la catarata. Y conociendo a mi hijo, yo dije, no, él no ha salido de ahí, él está ahí. Y ya eran 4 o 5 de la tarde, ya a una hora, hora y media, lo mucho, oscurecía, y obviamente ya las búsquedas en un sitio así se suspenden. Definitivamente en ese momento el mundo se me vino encima. Uh-huh. Y además de eso, pues tenía que enfrentar el hecho de ir y hablar con mi esposa y decirle lo que estaba ocurriendo también. Al colegio llegaron unos amigos, una pareja de la iglesia que no los olvido nunca. Nos abrazamos y lloramos juntos. Y luego, al llegar a mi casa, pues ver a mi esposa, hablar con ella, teníamos mucha gente en la casa. Y evaluando la situación, son momentos muy duros, momentos muy difíciles de incertidumbre, porque uno tiene que tomar decisiones muy pertinentes, muy importantes en el momento, que son impostergables. Y ahí recuerdo que yo estaba en una gradita que da hacia el jardín, hacia el patio de mi casa, y yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Debo ir al lugar o espero? ¿Qué hago? Yo sé que debo ir al lugar, pero no sé qué hacer. Estaba desconcertado por completo, no sabía qué hacer. El pastor se acercó a mi lado y mientras yo oraba delante de Dios y él oraba conmigo también, y a través de su oración yo pude sentir y recibir dirección y saber qué hacer. Igual seguía siendo una gran incertidumbre y era mi decisión. Ya un otro amigo me había dicho, si ustedes deciden irse para allá, yo los llevo. Inmediatamente, nuestro amigo Arthur Denier. En ese momento yo dije, ok, vamos. Y hacia allá nos fuimos y otras personas, amigos y familiares, se quedaron cuidando a nuestra niña. Mi esposa y yo viajamos hacia el lugar de nuestra casa hasta ese sitio ahí. Unas 4 o 5 horas de viaje, quizás más, son unos 180 kilómetros casi. Y cuando íbamos en el camino, hay unas partes ya muy solas. Y en todo el camino, por supuesto, orando, pidiéndole a Dios. Recuerdo que en el camino, de repente viendo hacia un lado por la ventana, yo pude ver el rostro de mi hijo en los cielos y recibí palabras muy cortitas que decían, papito, estoy bien, papito, estoy bien. Recuerdo que cuando veníamos de vuelta del lugar del accidente y una vez que él había sido localizado, una de las pensamientos que Dios puso en mi mente y en mi corazón es, tienes que hablar con los estudiantes. Y yo dije, ¿cómo lo hago? Sí sabía, como decimos en criminología, yo soy criminólogo, y como se dice en derecho también, hay prueba que se llama irreproductible, única e irreproductible. Y en nuestras vidas hay muchos momentos así, que son únicos e irreproductibles. Y ese era uno de ellos. Y lo que más golpeaba en mi mente ahí era que yo tenía que hablarle a los estudiantes, a los compañeros de mi hijo, a toda su generación, al colegio, porque ellos iban a estar tan impactados o de repente más impactados que lo que pudiéramos estar nosotros. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Entonces venía pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Y dijo, voy a escribirlo. Y en cuanto llegamos de vuelta a la casa, muy tarde, ya de madrugada, ese fue el pensamiento que se quedó en mi mente. Luego al levantarme, inmediatamente busqué un lápiz, y lapicero y papel, y empecé a escribir lo que yo quería decirles. Y pocas palabras, pero las que sentí en el alma que debía decirles. Y ya estando en el servicio, ya había yo pedido mi espacio para subir. Llegado el momento, yo veía a los estudiantes todos como haciendo guardia de honor junto con los chicos de la iglesia a mi hijo ahí en el ataúd. Y yo los miraba a todos ellos tristes, dolidos, destrozados. Y estuve ahí creo que aproximadamente unos 30 minutos hablándoles a ellos y a toda la gente que estaba ahí. Y mi hijo estaba ahí. El cuerpo de mi hijo estaba ahí. Cuando venía de regreso de Río Celeste hacia San José, le dije a mi amigo Arthur, quiero que el himno que toquemos sea este himno que se llama Estoy Bien con mi Dios. Así es. Cuando te escucho encuentro lecciones maravillosas. Uno, qué difícil es enfrentar el dolor si Dios no está presente. Es el único que puede consolarnos, traer paz, ayudarnos a tomar decisiones. Lo segundo que observo es que yo no puedo perder el minuto que tengo con la familia que amo, porque podría ser el último abrazo, el último día, la última mañana, la última noche. Tengo que aprovechar cada instante como si fuera el último y vivir con la conciencia que tengo de que estamos juntos. Que mis ojos emocionales y espirituales se abran para poder contemplar y grabar la imagen en mi mente y en mi corazón. Porque es un tesoro tener el abrazo de las personas que están a nuestro lado. La tercera lección que yo aprendo cuando te escucho es qué importantes son los amigos en esos momentos cruciales. Aunque no tengan qué decir, aunque no sepan qué decir. Porque ¿qué se dice frente a la partida de un ser tan amado como un hijo? ¿Qué se puede decir de lógico o inteligente? Simplemente abrazar posiblemente sea la mejor opción. Es verdad. Los demás no lo van a sentir igual que yo. Nunca jamás. Es más, yo no puedo sentirlo igual que lo siente mi esposa. O igual que lo siente mi hija. Cada uno de nosotros lo siente diferente. Y eso solo Dios lo sabe. Pero hubo un factor común que yo pude encontrar en todos. Y fue que pude darme cuenta que en sus rostros se veía y en la intención se veía que si esas personas todas pudiesen haber hecho algo para revertir aquella situación y aliviar nuestro dolor, lo harían. Entonces yo pude ver que había una solidaridad profunda. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Nuestra meta debe ser vivir un día a la vez y amar intensamente a aquellos que están a nuestro lado. Si usted necesita consejería acá en Enfoque a la Familia, estamos para apoyarle. Escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visítenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.